el pequeño Buda. Señor director, es impresionante ver la manipulación político-religiosa en esta película, que en estos días se está dando por los cines de todo el mundo. En ella vemos un budismo rico, siendo que Siddhartha, el Buda, dejó las riquezas para alcanzar la iluminación. Seguro que si él viniera aquí y fuera un ser espiritual, lamentaría mucho este montaje que se ha hecho en su nombre. Tantos estudios, prácticas, mentales, vivir sin trabajar en templos aislados, etc. ¿Cómo es posible ayudar así al prójimo, tener compasión, si viven a costa de él? La ética cristiana, la de Cristo, no la de las religiones organizadas, es diferente. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Amarás al prójimo como a ti mismo, decía el obrero carpintero Jesús de Nazaret. El que no trabaje, que no coma, decía el apóstol Pablo. Cuando la humanidad entera viva esta moral cristiana, no habrá ricos ni pobres. Los seres humanos tendrán despierto al Cristo o al Buda. Así todos colaboraremos con el verdadero progreso humano. Por eso, unos obreros, los de la Iglesia Pobre de Cristo en Mallorca, procuramos realizar ya en nuestras vidas algo que para algunos parece una utopía: trabajar y después predicar. Cambiar como personas, eliminando lo negativo de la mente, teniendo como único templo nuestras casas, viviendo en armonía familiar y con el Espíritu de Dios en el corazón, Cristo. Como decía Pablo, orar sin cesar, sin comedias. Vosotros también podréis hacer lo mismo en vuestras vidas. No hay más soluciones para que este mundo sea sin sufrimientos, sin guerras, sin pobres, sin enfermedades, etc. Un mundo feliz. María Gilda Muñoz Miguel.